Momento de saludar a Juan Carlos Junio, el porteño de ley, que está al otro lado de la línea. Juan Carlos, muy buen día para vos. Buen día, Roberto. ¿Cómo te va? Se armó la bronca. Se armó la bronca. Con nuestros jefes de gobierno, que todos lo tratan tan bien. ¿Viste? El hombre que ríe. Si hay alguien que ha mantenido su crítica con consecuencia sobre este tipo, ha sido yo. Este modesto porteño de ley. Uh-huh. Inclusive, Roberto, no hay viernes que yo no critique la postura de nuestro jefe de gobierno sobre el tema de la pandemia y uh-huh. todos esos eufemismos que utiliza él y su ministro de salud sobre la anchísima meseta alta y todas esas cuestiones, ¿no? Tal cual. Yo francamente creo que debemos respetar el pronunciamiento electoral de un 55% de la ciudadanía porteña, también al 35% que votó en contra. Incluso yo estoy esperanzado que una parte del electorado que votó a Rodríguez Larreta y a Mauricio Macri cambie de posición y nos vote a nosotros desde una visión ideológica distinta, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, yo creo que para seguir con este debate, este editorial, escuché a Mariano, creo que, en fin, han sido aportes muy, muy importantes que en este momento hacen mucha falta. Ahora bien, creo que seguramente muchos porteños como yo deben estar en una situación un tanto dubitativa o de duda. No es mi caso, pero sería comprensible que haya una cierta desazón, ¿no? Uh-huh. Por eso creo que una primera cuestión es que nos preguntemos los porteños y porteñas desde dónde nos paramos, desde qué lugar para pensar esta situación. Si lo tenemos que hacer por el hecho de que somos porteños, desde, yo diría, nuestra identidad, si lo hacemos, o sea, desde nuestro lugar de nacimiento, si lo hacemos porque también somos ciudadanos de una nación, en fin, yo creo que esos dos valores son legítimos. Los porteños amamos nuestra ciudad, tenemos necesidades específicas, tenemos una historia, una cultura, y sabemos que además de ser la ciudad más rica del país, tiene sectores muy importantes que están sufriendo, que son pobres, y hay sectores de clase media que se están cayendo del mapa. Sin embargo, nosotros somos parte de un colectivo nacional. Si no, frente a cualquier situación, los tucumanos miran solo para sí, los jueguinos solo para sí, los cordobeses solo para sí, y los porteños solo para sí. Pero además, nosotros tenemos que incorporar valores como ciudadanos de una nación, y esos valores son los valores humanísticos, son valores de solidaridad, que yo los menciono siempre, y alguno podrá creer que soy un predicador en el desierto. Yo no creo, no soy un predicador, soy un luchador político, un militante como otros, pero creo que hay que combatir los valores del individualismo, del egoísmo de Rodríguez Larreta y de Macri, que no le importa nada de lo que le pasa al resto de la sociedad porteña o al resto de los argentinos o al resto de los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos que reivindicar los valores de solidaridad. Y en este momento, lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires con la pandemia y desde el punto de vista social, por los bolsones fenomenales de pobreza que tiene, es imprescindible que nosotros los porteños comprendamos, además de un acontecimiento político tan grave como hubo con la policía, que nos ubiquemos como ciudadanos con valores, y desde ese lugar tenemos que apoyar la decisión del presidente de la nación. Y la otra cuestión, hablando de valores, es que Rodríguez Larreta tiene una actitud inmoral al decir que está sufriendo un despojo. Miente. Porque el que sufrió un despojo es la provincia de Buenos Aires y la nación, cuando el presidente Mauricio Macri, por decreto, le sobreaumentó la coparticipación federal a la a la ciudad de Buenos Aires. Pero además no es eso solo. Fueron recibiendo a lo largo de estos años, mediante diversos programas, la ciudad de Buenos Aires, muchísima más plata. Y recibió mediante ATN muchísima más plata que otras provincias. Y además, todos los días vienen 3 millones de ciudadanos y ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que consumen y gastan acá y nos hacen un favor extraordinario. Por lo tanto, podríamos seguir hasta mañana. Yo lo que quiero plantear, dejar claramente planteado que nosotros tenemos que tener otros valores, los porteños y porteñas, que son valores humanísticos, son valores supremos, son valores que superan nuestra condición de porteño. Como decía alguien, la patria no se lleva en la planta de los zapatos. Solamente que hayamos nacido aquí no quiere decir que tengamos una visión unilateral. Eso es básicamente lo que quería comentar en esta circunstancia. Y acerca de Cúculo, efectivamente yo soy el porteño de ley que vine con este señor que era el rey de las macetas, el rey de la vereda que ganaba todas las licitaciones. No sé dónde va el acento. Se llama Cúculo o Cúculo. Yo no sé dónde va el acento. A mí me pareció que era más lógico Cúculo, porque, bueno, de algún modo había que denominarlo. Pero está lleno de cúculos mucho más grandes en la ciudad de Buenos Aires, como decías vos, que ese señor que ganan licitaciones fenomenales. Mirá, y termino. En estos días se está cuestionando a la subasta más grande de la historia de esta ciudad, que es uno de los predios del Tiro Federal Argentino en 151 millones de dólares, porque la tasación tiene irregularidades. O sea que, desde el punto de vista moral, este gobierno de Rodríguez Larreta se podrá leer, se podrá reír todo el tiempo, el hombre que ríe, pero en realidad también está repleto de inmoralidades. Como siempre, Juan Carlos, muy claro, y doy fe de que ha sido y ha sostenido constantemente esta caracterización de Rodríguez Larreta, de su gobierno, etcétera, etcétera. Antes de que te vayas, le pido a la gente de Noti, si nos da un minutito, una reflexión sobre Salvador Allende. Sé que sos parte de una generación... Te agradezco mucho. Yo creo que... tengo que hacerla muy rápido, comprendo, pero bueno, fue un presidente socialista, auténticamente socialista, siguiendo los más profundos ideales del socialismo, con las características chilenas, votado democráticamente por su pueblo, que fue capaz de articular una alianza política con otras fuerzas de izquierda, con otras fuerzas de otros, digamos, raíces sociales, y llegar al triunfo democrático. Tuvo una determinación notable por llevar a cabo ese programa y su promesa a su pueblo, a pesar de las fenomenales presiones del imperialismo, de Kissinger en aquel lugar, a un hombre que después le dieron el premio Nobel, y de la gran burguesía local, y de los medios de comunicación. En ese sentido, hay un antecedente muy importante del rol de los medios de comunicación en el derrocamiento de Allende. Y por último, porque dije que iba a ser corto, obró como un valiente, como un hombre que hizo, que fue consecuente con la palabra ante su pueblo. Ante la agresión de los facciosos, de los fascistas, se quedó en la casa de gobierno, dejando planteado un símbolo para su pueblo y para toda América Latina, de que un valiente, un político comprometido con su pueblo, es capaz de dar la vida por sus principios y la vida de su pueblo. Juan Carlos, te mando un enorme abrazo. Chao, un abrazo. Y gracias por esta evocación del Chicho Allende, le decían, ¿no? Salvador Allende, hoy nuevo aniversario del golpe que abrió una etapa dramática para América Latina, la sucesión de golpes militares, por supuesto, luego vino aquí la Argentina, una figura emblemática de la izquierda y el progresismo latinoamericano.